Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, una vez más en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. El tema de la carta de Pablo a los romanos está dedicada a hablar acerca de la pecaminosidad universal de los seres humanos y por ende también de la gracia de Dios en perdonar. Y es su tema que es conocido como la justificación por la fe. Pero hemos venido conversando durante todas estas secciones de lo que es una exposición doctrinal de Pablo que ha hecho, pero cuando entramos al capítulo 12, que es el capítulo que ahora de aquí en adelante vamos a conversar, ahora Pablo va a hacer una aplicación práctica de la doctrina de la justificación por la fe. O sea, nos va a decir, muy bien, aquí está la reglamentación. La práctica. Y ahora ustedes sigan esa reglamentación y no olviden, cuando usted lea estos capítulos, que él está hablando acerca de lo que él conversó antes, porque a veces puede tomarse el texto fuera de su contexto y se hacen aplicaciones que no son exactamente de acuerdo a lo que el autor quiso decir. Y así que es una aplicación a la doctrina de la justificación por la correcto. Fe. Correcto, y nos manda que debemos vencer con el bien el mal. Y fíjate ahí en Romanos capítulo 12, verso 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese texto está justamente en lo que vamos a conversar un poquito más adelante, porque él habla justamente de no conformarse a la situación, no conformarse, y especialmente hay una palabra que la vamos a comentar un poquito, que esta palabra de transformados. Bueno, y sabes, aunque lo neguemos, pero el medio en que vivimos siempre tiende a hacernos, como dijéramos, nuestro pensamiento empieza a cambiar. Tú ves que hoy día lo que antes era malo ya no es tan malo. Se está cumpliendo las palabras del profeta que decía: ay, de lo que lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. Hoy día, claro, a lo malo se le llama bueno. Entonces, estamos viviendo precisamente eso. Por eso que el apóstol nos dice que no debemos conformarnos a este siglo. No debemos permitir que el pensamiento que hay en el mundo llegue a cambiar nuestro pensamiento como cristiano. Claro, aquí tenemos, por ejemplo, que el capítulo 12:1, que ya hemos dicho esta práctica de lo que es la doctrina de la justificación por la fe, él está diciendo aquí algunas cosas bien interesantes, como abre este concepto, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, fíjate, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí lo que tú dices es que uno debe pensar lo que está haciendo, no tiene que ser por emociones, por instintos así, porque el instinto los tienen los animales. Uno tiene que ser racional, un culto que crea, que lo viva, que lo experimente en la persona y vea que Dios está haciendo grandes maravillas con uno y ser agradecido en ese sentido. O sea, y allí comienza realmente esta exposición maravillosa de esta práctica de la doctrina. Ser, ¿no es cierto?, ser realmente a Dios agradecido por lo que él hace con un culto racional. Ahora, debemos recordar que Pablo le está hablando a personas que conocían lo que era presentar ofrendas a Dios. Recordemos que los israelitas tenían que presentar ofrendas y era un cordero o algún otro animal que se presentaba, se mataba, se quemaba. Eran los incluso los pueblos que lo rodeaban, los pueblos paganos, presentaban ofrendas de niños o de personas a sus dioses, cosa que nunca Israel se le pidió. Ahora, él dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Pero qué tipo de sacrificio? Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, nosotros tenemos que presentarnos como un sacrificio al Señor. Debemos consagrarnos a Él completamente. Eso es lo que el apóstol quiere decirnos. Fíjate qué importante esa expresión que aparece aquí, así que, ¿no es cierto?, cuando uno dice, y la usa actualmente esa expresión cuando está conversando o ha expuesto algo, y uno dice, así que está diciendo que todo lo que he dicho, esto está relacionado. Yo voy a cambiar el tema, voy a hacer algo más práctico, Pero todo lo que yo dije, entonces ahora viene una reacción, una aplicación de lo que voy a decir. Es una forma general de expresar todo el tema que ha estado precedente en la epístola. ¿Sabes otra cosa que es interesante notar? Que cuando se presentaban las ofrendas a Dios, se las examinaba muy bien. Recordemos que se dice ahí en la Pascua, por ejemplo, se presentaba un cordero de un año, tenía que ser un cordero de un año, sin defecto, tenía una, era bien estricto. Ahora, en este caso también nosotros tenemos que seguir exactamente lo mismo, o sea, debemos ver cómo estamos en relación con Dios. Para presentarnos ante el Señor tenemos que estar bien. ¿Y cómo podemos estar bien? Bueno, primeramente tenemos que pedir perdón por nuestros pecados y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Podemos presentarnos a nuestro Dios como ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y así presentar nuestro culto racional, como dice el apóstol. Por eso que a veces se discute un poquito cómo me presento en la iglesia, cómo voy a la iglesia. Yo sé que las personas normalmente van con lo mejor que tienen, porque no van a una reunión vulgar, sino van a un culto agradable a Dios. O sea, van con una ropa adecuada, con una tenida adecuada, a alabar a Dios, y no a mostrarse a las personas, sino a mostrarse a Dios como quien lo está respetando, como quien está adorando un Dios tan maravilloso. Por eso que él, cuando termina, por ejemplo, fíjate, interesante, porque quizás usted mire un poquito cómo es el capítulo 11 y cómo termina. Allí Pablo dice que el creyente en realidad ha sido justificado por fe en Cristo Jesús, y luego ahora, como ha sido justificado, como ya está entrando en una relación muy íntima con el Señor, entonces ahora comencemos a vivir esa experiencia. Y él procede entonces a decir una palabra que es muy sentida: os ruego. O sea, ahora tomen todo lo que les he dicho y practíquenlo en su vida, pero les ruego que lo hagan, porque si no lo hacen, todo lo que yo he dicho que será en vano. No solo la justificación de Dios, si ustedes recuerdan, nos ha hablado que Él nos justifica, y eso significa que no solamente nos justifica, sino que nos perdona de nuestros pecados, que nos da una opción de tener una vida nueva, y eso tenemos que agradecerlo y portar. Por eso que cuando empecemos a analizar más detenidamente lo que le está diciendo, van a aparecer algunas cosas que son de Jesús, que Él las dijo en algún momento, pero Él las aplica, porque ahora somos parte de esos que estamos justificados, que estamos santificados, que hemos sido rescatados, ¿no es cierto?, de una mala manera de vivir, para vivir una vida y una experiencia extraordinaria con el Señor. Y la palabra misericordia también está allí presente, que expresa en realidad una compasión. Si uno la mira acá, hermano, dice: os ruego por las misericordias de Dios. O sea, cómo se ha mostrado Dios con nosotros, ahora nosotros tenemos que portarnos o mostrarnos a nuestros prójimos. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Un comentario sobre el libro de Romanos, hecho por Martín Lutero, dice: transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De esta manera, el apóstol describe el progreso cristiano, porque se dirige a los que ya son cristianos. La vida cristiana no significa quedarse quieto, sino pasar de lo que es bueno a lo que es mejor. ¿Qué quiere decir pasar de lo que es bueno a lo que es mejor en la vida cristiana? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.